En el día de hoy nos va a acompañar la redundancia, la compañera Sandra Lasso, que es senadora por el MPP, y quisimos, la convocamos en el día de hoy, porque en el día de mañana ella conjuntamente con Sebastián Baldomir, que es diputado por el MPP, en realidad nos van a acompañar y vamos a hacer una breve y rápida, fugaz gira por parte del departamento de Colonia. Entonces, esta es, como dicen los muchachos, esta es la previa. Es el día antes a la avenida. Buenos días, Sandra, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Liliana, un gusto enorme tomar contacto previo a lo que va a ser nuestra visita al departamento de Colonia, a diversas localidades, pero fundamentalmente me parece que cabe hoy solidarizarnos no solamente con los colonienses y las colonienses, sino con todos aquellos que con este clima bastante adverso han sufrido el embate, en algunos casos de inundaciones, en otros casos de vientos fuertes. Por lo tanto, bueno, sabemos que no en todos los lugares tuvo la misma dimensión, pero cabe solidarizarse con aquellos que, sufren esto. Recién teníamos contacto con nuestra gente de allá, del pueblo 18 de Julio, Rocha, y está bastante complicada la mano, así que, bueno, una vez más la solidaridad de los vecinos, de la gente trabajando para solidarizarse entonces con esta situación. Sí, la verdad que, cuando vienen estas tormentas, siempre complica, y como decimos siempre, los más complicados son las poblaciones que de por sí son las más desprotegidas, que en realidad generalmente ocupan las zonas más bajas o que digamos que no se han convertido en los grandes negocios inmobiliarios y que les aseguran mejores condiciones de vida. Entonces eso también suma el clima a lo que ya son condiciones adversas, ¿verdad? Bueno, y nosotros, a lo nuestro. Mañana capaz que te recibimos con sol, no sabemos. un poco en qué marco se dan estas giras, porque ustedes no son los únicos legisladores del MPP que salen al interior, sino que tienen asignados cada uno distintas regiones del país. ¿En qué marco, cuál es el objetivo primario de comenzar estas recorridas por el país? Bueno, como tú sabes, Liliana, nos encontramos en esta fase, digamos, de una planificación que ha realizado nuestra organización política, que es una de las organizaciones que apoya la candidatura de nuestro compañero, el profesor Yamandú Orsi, a la precandidatura a las internas del mes de junio. Estas internas que, bueno, aparecen como una elección interna de los partidos políticos, pero que son una elección que tiene carácter, si bien no obligatorio, sí desde el punto de vista de la responsabilidad política, ciudadano, son importantes. Para nosotros son algo así como primarias. Es muy probable, y eso es lo que hemos evaluado nosotros, que el reflejo de estas elecciones internas de junio se proyecten hacia octubre. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que los ciudadanos vayan a votar, concurran a las urnas, expresen, y en ese marco, para nosotros, la precandidatura del compañero Orsi ha sido algo que definimos, yo diría que casi naturalmente, hace mucho tiempo. Recuerdo lo que fue la finalización de un congreso del Movimiento de Participación Popular que integramos, donde de alguna manera nuestra querida compañera Lucía Topolansky presentaba al compañero Orsi, quien fuera durante mucho tiempo intendente de Canelones, antes secretario general, pero por siempre militante de esta fuerza política, como un compañero que cedíamos de alguna manera a todo el Frente Amplio a los efectos de que pudiera estar en esa contienda electoral, porque estamos convencidos que tanto sus actitudes personales, tanto sus características personales, como su formación desde el punto de vista de lo que ha sido la gestión, pero también de lo que ha sido su profesión de docente, ha contado con un humanismo muy, muy fuerte. No en vano los embates, porque creo que es una figura muy fuerte desde el punto de vista de formación humana. Y entendemos que ese carácter de tender puentes, de gestionar, de planificar, de escuchar, hay una actitud de Yamandú que se nota y se siente no solamente durante un acto o un mitin político, sino que es el antes y el después. Es esa escucha, es el ir a una población, a una localidad, y acordarse de lo que habló con tal o cual vecino, obviamente que sin preguntarle siquiera su filiación política. Nos parece que en momentos en que vivimos una sociedad bastante, yo no diría que con grieta, porque me niego a pensar que vivimos como otras sociedades no muy lejanas, que han sufrido grietas importantes en su seno, sí, una sociedad bastante fragmentada, ¿no? Y donde, lamentablemente, algunos fenómenos como la violencia, como, bueno, otros fenómenos mucho más graves, han permeado no solamente a las grandes ciudades, a las metrópolis, a las ciudades pequeñas, también a los poblados, ¿no? A nosotros nos llama la atención, en esta recorrida en la que no hemos parado, porque nosotros ya llevamos varias recorridas por todo el territorio nacional, no lo hacemos solamente en la campaña política, sino que lo hicimos durante el Frente Amplio Te Escucha, luego el Frente Amplio hizo una devolución, hizo un proceso de autocrítica luego de la derrota electoral, y si algo nos llamó muchísimo la atención es que en pequeñas poblaciones de nuestro interior profundo la gente nos decía que había habido un cambio en el deterioro de los valores, en la permeabilidad de algunos fenómenos tan terribles como es el narcotráfico. En ese marco, lo que menos necesitamos como ciudadanos es la confrontación. Yo creo que necesitamos todo lo contrario, el tender puentes, el pensar con una cabeza abierta y de diálogo permanente. Y eso es parte de lo que vemos en el compañero Yamandú Orsi como una de las características fundamentales de un liderazgo político que pueda conducir a nuestro país a nuestras mejores tradiciones. Bueno, entonces, respira. Y, dos aspectos con respecto a este punto. Primero, es una convocatoria decidida a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque las votación para los candidatos interna no es obligatoria, pero sí la realizan todos los partidos. Entonces, convocarlos a que se acerquen a las urnas, que allí se garantiza por ahora que porque seguimos, a pesar de los pesares de lo que podamos criticar o demás, en una democracia con una cantidad de virtudes. Cuando veníamos hacia acá, veníamos escuchando un reportaje que le hicieron a esta emisora, a Eduardo Previ, justamente más allá de la situación en que se encuentra él, de que lo vigila y demás, destacaba que todavía tenemos un margen de libertad de prensa, y yo agrego, tenemos todavía una democracia que defender, así que a todos a convocarlos a las urnas, que el voto es secreto y que allí pueden expresarse, y que es muy importante, en nuestro caso le pedimos que acompañen a Yamandú Orsi para que sea el candidato presidenciable del Frente Amplio. Pero es importante la participación. No basta con estar hablando hoy día ni por las esquinas, por las redes sociales. Si después, cuando tenemos el derecho de ejercer el voto y a través del voto nuestra opinión, no lo ejercemos. Eso en primer lugar. Lo otro, sumar a lo que decías brevemente, que este departamento, dado que tenemos el Frente Amplio, un reglamento interno, ese reglamento interno nos ha permitido ya elegir dos precandidatos a intendentes por el Frente Amplio en el departamento de Colonia, que son el compañero Carlos Fernández del Partido Comunista y el compañero Nicolás Viera, también hijo de esta casa, me refiero al MPP. En este caso creo que los colonienses, referido al Frente Amplio, tienen adelantado, trazado ya, en principio acompañando a estos dos compañeros, y que después no, ya definiremos que factiblemente le den a los dos compañeros los votos para seguir en camino, en campaña de cara a las elecciones del año siguiente en el departamento de Colonia. Solo agregar que referido al departamento de Colonia, que en esta instancia los candidatos tradicionales del Partido Nacional, nos referimos al doctor Moreira y al doctor Zimmer, no corren, no están en campaña, o sea que también el Partido Nacional tiene que afrontar una etapa de renovación para seguir trabajando en el departamento. Esto simplemente lo quería agregar, y capaz que más allá de reiterar o algo que quede en el tintero acerca de Yamandú Orsi, en realidad, ¿qué aspectos han sondeado como fundamentales para el departamento de Colonia? Yo diría que nos han hablado a nivel nacional, ¿cuáles son los aspectos que preocupan a los y las uruguayas y uruguayos? Mire, Elena, en general nosotros estamos viendo que hay una preocupación muy fuerte por el tema desempleo. Yo creo que el tema trabajo es uno de los temas fundamentales, ¿no? Cuando uno tiene la forma de sustentarse, de llevar el pan a su casa, hay otro montón de problemas que se van subsanando a raíz de eso. Entonces me parece que hay un gran desafío, yo diría que para todo el Frente Amplio, en la presentación de su programa. Fue una de las ideas más fuertes y de las pienso más grandes que se colocaron, en el sentido de los grandes desafíos que tenemos en cuanto a lo que puede ser la inversión, en cuanto a lo que puede ser lo de generar fuentes genuinas de trabajo. Fíjate que yo lo cuento siempre, cada vez que llego a algunas localidades, sobre todo las más alejadas de las localidades departamentales, la aspiración más grande que puede tener algún joven o alguna joven es arrimarse a alguna función que tenga que ver con el Estado. Llámese ser funcionario departamental, municipal, funcionario público, policía, militar. Y ojo que hay muchos que son muy, absolutamente muy vocacionales en esto. Pero a lo que me refiero es la necesidad de establecer esa realización personal que debe tener, sobre todo quienes son más jóvenes, ¿no? Esa esperanza de pensar en un futuro a través de la realización profesional. Por eso es tan necesario pensar en la descentralización educativa, y yo creo que eso lo maneja muy bien el compañero Yamandú Orsi, por ser docente, por haber estado en contacto directo con la educación, y porque necesitamos generar una esperanza real para nuestros jóvenes, pero también para nuestros viejos. A mí me llama poderosamente la atención que hoy veamos, por ejemplo, a un ministro de Trabajo que se jacta como una cosa muy muy buena, muy alegre, de que ahora la gente que está jubilada a partir de algunas leyes que se han implementado por parte de esa coalición puedan trabajar, cuando en realidad nuestro sistema solidario de previsión social lo que debería estar pensando es cómo les damos un buen pasar a nuestros viejos después de haber trabajado absolutamente toda la vida. Yo creo que esto es énfasis en el mundo del trabajo, que cambia, además mientras tú y yo estamos hablando con la audiencia, está cambiando el mundo del trabajo, y eso es lo que constata el vecino cuando va a un supermercado y tiene menos cajeras y tiene más robots, o cuando va a una fábrica y tiene menos operarios y tiene más tecnología, que también hay que pensar eso en ese mundo del avance tecnológico. Pero hay otro tema que es fundamental, Liliana, y es la niñez. Es la niñez y la infancia. Nos parece fundamental que, mira, lo decía Eva Perón, cuando hablaba de los argentinos, que ningún argentino se sienta, no deje de sentir orgullo por nacer en esta patria. Yo creo que eso lo puedo trasladar perfectamente a nuestro país, que ningún oriental se sienta mal por haber nacido en esta patria. Y en esta patria todavía hay niños que se bajan de la cama y pisan el barro, y pisan el suelo. Yo creo que ese es uno de los grandes énfasis y grandes desafíos, ¿no?, que no pueden traducirse en promesas electorales, tienen que traducirse en propuestas. Y ¿sabes qué? Para las propuestas nadie mejor que la gente guiarte por el camino correcto. No hay política pública que sea efectiva si no nace desde la gente. Por eso la territorialidad tiene que ser tan contemplada en el próximo programa de gobierno, y el candidato tiene que tener una oreja muy grande para escuchar a la hora de transmitirle a su equipo cuáles son las verdaderas políticas públicas que hay que llevar adelante, que no son siempre las que los técnicos, que son muy bienvenidos, establecen, ¿verdad? Y eso creo que lo aprendimos y muy bien. Me parece que ese énfasis en la primera infancia y sobre todo en el mundo del trabajo son fundamentales. Bueno, y con respecto a los técnicos, sí, yo que soy docente, jubilada del trabajo, pero no jubilada de docente, que eso sería hasta que me parta, ¿no? Una de las cosas que tenemos que aprender, y creo que en todo lo que es trabajo social hay que aprender, que no es solo lo que uno quiera como técnico y que vea que aparentemente es lo más necesario, sino lo que la gente quiere realmente y necesita, porque ese es nos están indicando el camino para llegar justamente a aquel objetivo de obtener logros mayores. O sea, el camino lo va marcando siempre la población, y eso es lo que hay que escuchar. Relacionado a las políticas sociales, creo que una que es neurálgica y tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las oportunidades que les damos y que no le estamos dando a los jóvenes, tiene que ver con todo eso, es el tema seguridad, más allá de todo lo que nos ha permeado, que viene de la mano, en cierta manera, de las finanzas. Nos referimos a toda la circulación de estupefaciente y droga, específicamente, que hay a través de nuestro territorio y en parte ya instalada acá. Temas absolutamente complejos y sensibles, que evidentemente no se arreglan con tener, como tenemos en este momento, más de 16.000 personas privadas de libertad. Obviamente que hay que reprimir el delito, pero también hay que establecer normas de convivencia que nos permitan desarrollarnos como seres humanos a través del trabajo, a través de la educación, a través de tener necesidades básicas satisfechas para no tener que emprender otros caminos. Un tema que además necesita ser de una vez por todas una política de Estado. No puede ser una cuestión de campaña política, sino que es una política de Estado, donde se tiendan puentes, donde se escuche, sí, a la academia, a los técnicos, pero fundamentalmente donde tengamos claro de que no puede haber seguridad si antes no establecemos nuevas normas de convivencia ciudadana. Entonces, me parece que es un tema demasiado delicado, no puede utilizarse en la campaña de forma fácil, porque ya se hizo, de alguna manera yo entiendo que esto ha ido creciendo, no mejoraron los índices de seguridad, han aumentado los índices de pobreza, y todas esas cosas conllevan a que seamos permeables. Nosotros en su momento fuimos muy críticos con algunas condicionantes que colocaba la ley de urgente consideración y que tenían que ver con el permanente agujereo, por hablar coloquialmente, a lo que era un blindaje desde el punto de vista financiero que permitía tener muy controlado de dónde venían las grandes cantidades de dinero y hacer una trazabilidad importante. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que ha sido un error y ha permitido determinada flexibilidad que hace que hoy tengamos por decirlo de alguna manera, menos barreras para frenar a un fenómeno que es mundial y que no lo han solucionado las grandes potencias. A ver, muchas veces vienen técnicos de todas partes del mundo y realmente sus propias potencias no han solucionado este mundo. ¿Por qué? Porque está vinculado a el mercado, porque está vinculado a, una sociedad que no ve satisfechas sus demandas y, bueno, por ahí las canaliza por otro lugar. Por eso yo creo que es un tema muy muy delicado el tema de la seguridad para ponerle un pienso muy grande y realmente no lo solucionamos exclusivamente con represión, evidentemente, porque terminamos hacinando gente en las cárceles que terminan no cumpliendo la función que deben cumplir, que es la función de rehabilitación. Por ejemplo, te decía algunas de las cosas que nosotros hemos visto en estos años de trayectoria, digamos, de gestión de Yamandú, para volver al candidato al frente de nuestra comuna canaria, y digo nuestra porque también vivimos en algún momento unos cuantos años por el departamento de Canelones y hemos visto la transformación impresionante que ha tenido desde las calles hasta cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Y hablando, por ejemplo, en materia de ese intercambio que se ha dado en materia de educación, de motivadores, también en el mundo carcelario, en el mundo de la salud, donde nosotros veíamos que en los 30 municipios, dicho sea de paso, estos municipios no todos son del mismo color que la intendencia, sino que pertenecen a otros partidos, porque tú sabes que en el tercer nivel de gobierno suceden estas cosas, que en realidad uno vota al vecino. Sin embargo, han tenido un trato absolutamente igualitario, han tenido los 30 municipios, por ejemplo, atención en salud mental, un tema que eso creo que un debe a nivel nacional, esa ley de salud mental. Se ha tenido también la capacitación en diversas acciones en los 30 municipios por igual, que tienen que ver con prevención de accidentes, de consumo, en fin, en reanimación cardiopulmonar. Me parece que hay una gestión de Yamandú al frente de la comuna que también habla de esos énfasis que hoy tomamos a nivel nacional, pero que tienen su espejo en lo que ha sido esta trayectoria del Frente Amplio a cargo de Yamandú y antes de Marcos, por supuesto, hay que nombrarlo, en el departamento de Canelones. Por todas estas cosas es que creo que los énfasis son bien claros y por eso nos ha llevado tanto trabajo un programa que tuvo la participación, eso es increíble, ¿no? Así como me decías de que Colonia se dio su forma y hoy tiene dos queridos compañeros precandidatos a la intendencia. También se da una forma muy particular de establecer sus líneas y sus fases programáticas, que es discutiendo, hay que ir a un congreso y ver cómo un vecino de Tarariras, por ejemplo, que haya participado de la reunión, de las reuniones y la discusión programática, discute a la misma altura que cualquiera de los compañeros que tienen referencia a nivel nacional. Me parece que eso es fantástico y quiero que me permitas unos minutitos saludar a quien nos va a acompañar en esta gira, que es por un lado... Perdón, breve y ya despidiéndote porque estamos en el límite. Ya, el saludo para Sebastián Baldomir, un tremendo legislador, y para mi querido Nicolás Viera. No soy objetiva cuando hablo de Nicolás porque ha tenido un crecimiento increíble desde el punto de vista político, basta ver sus actuaciones en lo que han sido las últimas interpelaciones. Así que vamos a estar por ahí conversando con la gente, con todo aquel que se arrime y bueno, charlando sobre esos temas y los que la gente quiera conversar. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio Las Voces del MPP. Gracias, Mónica. Gracias, Daisy, por estar también aquí al firme todos los días.